Radio Roja presenta. Vamos a girar hacia la izquierda, vamos a girar hacia la izquierda, vamos a girar hacia la izquierda, mi querido amigo. ¡Muy bien! Vamos a girar a la derecha, vamos a girar a la derecha. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Me puede definir zurdo de mierda? Que no. Todos los que digamos los colectivistas. Un parte de noticias en construcción colectiva y giratoria. ...15-19 avanza esta rotativa y va llegando al final, pero quedan cosas en el morral, como decíamos en Recolectores. No decíamos nos queda material en el archivo, no, en el morral se buscaban las cosas que hay que se van acumulando para compartir. Algo no querías dejar pasar porque se viene algo copado. Sí, no queremos dejar pasar frente a todos estos avasallamientos que estamos viviendo, ¿no? Como desde la seguridad, desde la inseguridad, desde la autovía, desde los recursos. Tenemos la invitación por parte de una vecina y vecinos que están organizados en Molinari, en un espacio comunitario que se llama El Barranco Ucuchaco. Una invitación para participar de un taller que se va a dar este miércoles 22 de mayo del 2024 en ese espacio. Escuchamos el audio y después, si quieres, te comento un poquito de qué se trata. Vamos. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias ahí a Radio Roja siempre por brindarnos el espacio para que podamos estar comunicadas entre vecinos y compartirnos ahí los quehaceres del cotidiano por este valle. Bueno, les queríamos invitar este miércoles a partir de las 15:30 vamos a estar en el Barranco del Ucuchaco, acá en el barrio El Montecito, con un taller de bocashi que va a dar una compa de acá del barrio, compartiendo el conocimiento para que podamos seguir durante este otoño, este invierno, nutriendo la tierra, así cuando vienen los momentos más de calorcito y de siembra un poco más intensa, la tierra cuenta con todo el alimento necesario para también ahí hacer crecer el alimento. También lo pensamos a este taller como un espacio para que la vecindad se acerque, a conocer acerca de este proyecto que se retoma, que ya tiene un montón de años, pero bueno, hoy nos toca a otro grupo de vecines recuperar este andar de la huerta del Ucuchaco. Estamos preparando eso, los bancales para sembrar, recuperando el espacio de vivero también para poder seguir reproduciendo especies autóctonas, para siempre seguir pensando en reforestar con árboles nativos y regionales. Así que, más allá del taller, les invitamos a que se acerquen, a compartir. La idea es traer alguito rico para la merienda, para compartir a la canasta, mate, va a haber agua caliente para los mates también. Y bueno, compartir el conocimiento y las prácticas también que nos llevan ahí a vivenciar un poco más de cerca lo que tiene que ver con la producción de nuestro propio alimento, que es uno de los pilares también de este proyecto. Así que les esperamos. Ahí está, completa. ¿Se pueden comunicar con algún vecino o vecina que sepan, tipo, che, contame, un cuchaco, la huerta, no sé qué? O pueden llegarse directamente a este espacio, que es un terreno, que les voy a contar un poquito la historia porque es muy interesante, como dice la compañera, que es un espacio recuperado, un espacio trabajado por los vecinos y las vecinas. Hace muchos años, cuando se inició, digamos, este barrecito de Molinari, el Montecito, con la toma de la tierra, ese espacio era un basural, como el final de Cosquín, donde venían a tirar basura. Sí. Y muchos vecinos y vecinas se plantaron a decir, no queremos que este espacio, no queremos vivir en un basural. se pararon frente a las topadoras y lograron que las máquinas dejen de ir y que se deje de tirar basura en ese lugar. Entonces hubo todo un tiempo de recuperación, de transformar esa basura, enterrarla, ponerla, llevarla a otros lados, transformar el espacio para que vuelva a revivir y en base a eso poder habitarlo, ese espacio. Es un espacio comunitario, es una cancha, no sé si lo conocen, un terreno donde se fueron plantando diferentes autóctonas, donde se hicieron actividades, durante bastante tiempo estuvo la adobera. Ajá. Un proyecto también comunitario y social. Ahí está la adobera. Ahí estaba, está la adobera, no sé si sigue funcionando, pero durante muchos años se usó para eso. Durante la pandemia, durante la cuarentena, fue un espacio también de encuentro, porque fue un espacio abierto donde se hacía fútbol, donde se hacían encuentros, donde muchas veces los sicuris también se juntan. Donde la red comunitaria ha usado el lugar. La red comunitaria hemos usado también ese lugar, es verdad, donde se hace muchas veces el Inti Raymi, y que se esté recuperando hoy en día de vuelta el espacio de la práctica de la huerta. Es muy muy hermoso y muy muy lindo poder compartirlo desde la radio, esta invitación, que puntualmente es a un taller, pero es como la invitación a este de formar parte de esta huerta. Recordemos el día y la hora. El miércoles, este miércoles de esta semana, 22 de mayo, a las 15:30 horas, es la invitación para acercarse al barranco de Ucuchaco. Que bueno, eso, puedes comunicarte con algún vecino o vecina, o llamarnos acá a la radio y te decimos bien, te pasamos la ubicación de Google o cómo llegar. Ahí puntualmente entre Chaco y Mendoza, dicen las calles. Ajá. Para que se ubica bien con los nombres, ahí. Y llevar cositas, ¿no? Que también lo había aclarado para hacer esa compartida. Claro. Muy bien. Me quedó un material por compartir del grabador de Radio Roja, quedando dando vuelta. Este está un poquito más reventado el sonido, pero lo vamos a compartir, a ver si se escucha. Qué grande que estamos acá, siempre. Está bueno reconocernos así, ¿no? Como réplicas, almas replicadoras de fuerza, de energía. Y agradecer que nuestra existencia acá. Seguimos existiendo, seguimos resistiendo. Así que, gracias por eso. Son los capaces. La sonrisa de Valeria. Volando, sembrando, soñando en el viaje certero de un pueblo sin dueño. Semillas surcando la noche, sembrada de estrellas, soñando las cosas más bellas. Las cosas más bellas, las cosas más bellas. La calma de un río escultor de silencio, moviendo el pesado tributo del tiempo. Justiciando el lenguaje consciente que enciende las almas valientes de algún mundo que se creía muerto y no, se creía muerto y no, se creía muerto y no. Nace un sueño, quiere volar, brotan semillas de verdad. Nace un sueño, quiere volar, brotan semillas de verdad. Giro al sol, resplando, ya la lluvia regala su color. Giro al sol. Le ofrenda, le espera y el morbo se esmera en un rezo de vela. No entiende esta vida de credo porque anda sin miedo ofrendando el amor verdadero. Oh, el amor. amansa los pies de una zamba, descalza la cría en su lomo se anida, sonríe Valeria y la siesta descansa en la danza que aluna del aire a la raíz, del aire a la raíz. Sueño, quiere volar, brotan semillas de verdad. Nace un sueño, quiere volar, brotan semillas de verdad. Ay, giro al sol, resplando, ya la lluvia regala su color. El resplandor, ya en la lluvia regala su color y cuenta otra historia de amor. Cuenta otra historia de amor. Cuenta otra historia de amor. ¿Y vos cómo elegís informarte, amiga? Radio Roja pone sobre la mesa, el aire en este caso, un parte de noticias en construcción colectiva y giratoria.